cerveceros argentinos. Como soy, me gusta ser así, me gusta la mujer y la cervecita, pero no pienses mal, no te vas a enojar, amigo, y nada más de la cervecita. Así, me gusta la mujer y la cervecita, pero no pienses mal, no te vas a enojar, amigo, y nada más de la cervecita. No seas celosa, si yo te quiero a ti, es caprichosa, si tú eres para mí, tú eres mi preferida, tú eres la más bonita de las que yo conocí. Contigo me casaría, también llevarte mi vida, mi querida mujer. Contigo me casaría, también llevarte mi vida.